Yo, this is where the positive and negative collide. As time passes, I'm getting a great string out of hip-hop. Mi arte. No one, I mean no one is going to bring me down. You know what I mean? You know what I mean? Fuck off. So locos, be on the lookout. Mi master MC Recacerte. We got the connection. Surprise. I mean surprise, niggas. Surprise, nigga. Dime si alguien es más perverso. Rugidos del viento y el tiempo que no para. Señaliza, no quiero otra víctima más. Detente un minuto más para pensar qué cosas he hecho mal. Ya no me importa, el tiempo sigue. Pasan minutos, horas y horas. Lamentos se escuchan, si no escuchan me los cuentan. Dime qué piensan. Hay más sectas, es normal que bajo el puente corra sangre y exista gente que pase hambre. Fe se destruye en vez de fortalecer niños corriendo tras un cuento de hadas que jamás cumplió. En la noche se pierde el control. ¿Quién dijo que la libertad es hijo? Si en las calles me encuentro preso. Rito sangriento, fluido espeso. Bienaventurado será quien lance la primera piedra contra el mal. Pero nadie rema contra la corriente. Yo soy el primero, atípica historia de un niño regalando la manzana a su profesora. Dejé escapar una risa más bien forzada. Solía quedarme noches enteras contando estrellas hasta que desapareció no una sino tres. La fama es efímera, ¿ves? De un extremo a otro desaparecen rostros egocéntricos, ritual donde no hay paz. Hasta su llegada hay cosas que me enfadan. La televisión, principal medio de comunicación, está estropeada. Venga con cuentos, sé muy bien cómo es esto. Tengo más argumentos que el apólogo de Becker. Visto funcional, señor, fui mantenerme en una sola vía. Es fácil, aunque no falta la tentación que es difícil. Crisis severa, deja mis tácticas. Tus ojos reflejan lo débil que eras. Tampoco te hiciste fuerte, ya no existe el corazón sino la mente. Coming at ya in every motherfucking angle. You know what's up? Recacerte, be master MC. We got the connection, niggas. Be master MC, motherfucker.